Les damos la bienvenida a la segunda hora de Tarde para Excusas en FM de la Azotea 88.7, la única radio comunitaria de Mar del Plata, 13 años de comunicación participativa. Ayer lo adelantábamos, hoy lo confirmamos, la posibilidad de hacer una entrevista para abordar lo que es un tema que ya tiene a dos organizaciones no gubernamentales atentas y en alerta por este memorando de entendimiento entre el Estado a través del Ministerio de Modernización y la empresa Amazon. Para tener detalles de lo que fue esta presentación y de lo que podría llegar a ser este memorando de entendimiento, estamos en comunicación con Valeria Milanés, directora del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles. Valeria, ¿cómo estás? Creo que te saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Muchas gracias, te agradecemos el contacto y bueno, preguntarte en primer término, ¿qué los motivó a ustedes a hacer esta presentación junto a la Fundación Vía Libre con lo que es este memorando de entendimiento entre Amazon y el Estado? Sí, mira, nosotros desde la Asociación por los Derechos Civiles estamos haciendo ya desde hace tiempo un seguimiento lo más pormenorizado posible de lo que es adopción de tecnologías por el Estado, en primer lugar. De alguna manera también intentamos seguir prácticas del sector privado, aunque eso es un poco más complejo, más que nada para poder ver el impacto que la adopción de tecnologías, que de por sí parece y es propicio, pero también tener en cuenta el impacto que puede tener para derechos básicos de las personas, como es la privacidad o la libertad de expresión. Ese, vos mencionaste a Fundación Vía Libre, es un interés que sé que la gente de Fundación Vía Libre también comparte. Sin embargo, este pedido lo hicimos solo desde ADC. Bien, también preguntarte, y si bien no abundan los detalles al respecto de este memorando de entendimiento, y también repasando lo que son algunos postulados en la página de la Asociación por los Derechos Civiles, que preguntarte si consideras que la ciudadanía tiene una noción real del valor de sus datos personales. Mira, volviendo un poco a tu pregunta inicial, digamos, en el pedido de acceso a la información pública que nosotros hicimos, fue precisamente para recabar información, porque, como vos bien marcás, la información en la que se contextualizó posible relación entre el Estado argentino y Amazon carece de información, digamos, no hay mucha información. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos saber es si estas dos bases de datos que el Estado compartiría con Amazon tienen relación con datos personales. ¿Sí? Para que el público entienda, dato personal es todo aquel dato que permite, que identifica o permite identificar a una persona. En ese sentido, la primera asimilación que quizás la gente hace es el nombre, el DNI, el texto, pero nosotros sabemos que hay muchos más datos y más en el entorno digital. Hoy por hoy podemos considerar dato personal lo que es un historial de búsqueda, porque cruzado con otros datos, un historial de búsqueda online me refiero, ¿no? Cruzado con otros datos, eso puede permitir identificar a una persona, los datos de geolocalización, los datos de contacto, digamos, es un universo que se va complejizando más en el entorno digital. Y mi primera opinión es que es un tema del que recién algunos sectores están empezando a tomar cuenta, pero dado lo complejo del entorno tecnológico, lo vertiginoso y lo disruptivo que ha sido, todavía entendemos que no hay una conciencia real de parte del público en general de la importancia que tienen los datos personales y de la riqueza que tienen los datos personales, ¿no? Estamos hablando de lo que es este memorando de entendimiento entre lo que es el servicio web de Amazon y la posibilidad que le da a esta empresa multinacional al Estado de alojar allí lo que considere pertinente. Esto según lo que plantea en su posteo el sitio perfil.com, y es tal vez lo más concreto que se pueda llegar a conocer de momento. Ahí preguntarte si consideran ustedes o conocen que haya normativas vigentes sobre lo que es la protección de los datos de ciudadanas y ciudadanos. Mirá, cuando se trata de datos personales, que obviamente tienen que ver con ciudadanos, ¿no? Pero también tienen que ver con personas. No todas las personas que están en el país son ciudadanos. Eso depende también, por ahí es un poco de tecnicismo legal, pero los datos personales tienen que ver con todas las personas, sean ciudadanos o no. Y sí, hay una ley vigente, que es una ley del año 2000, que si bien ha quedado un poco obsoleta, porque cuando se elaboró la ley, estas tecnologías de las que estamos hablando hoy, cómputo en nube, Internet de las cosas, comercio electrónico, no estaban tan desarrolladas y, por ejemplo, lo que es la nube o el cloud computing no existía directamente. Sin embargo, esta ley de protección de datos personales tiene resguardos importantes que no se implementa. Eso es otra discusión, ¿sí? Y que como la gatilla cada persona, quizás tiene poca implementación también por eso, porque no hay un conocimiento de la población de que puede usarla. Pero sí, la ley tiene, en principio, resguardos importantes, tiene un reconocimiento por parte de Europa en cuanto a las garantías que da. Europa es, te diría que una de las regiones que más protección, que más dura es en cuanto a la protección de los datos personales. Y hay un intento o algunas intenciones de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales para actualizarla a lo que es el escenario actual, ¿no? Tratar de optimizar el resguardo. Obviamente, te estoy haciendo una devolución muy simple. En la ley hay muchos más matices según los tipos de datos de los que estemos hablando, según si es una base de datos pública o privada. En fin, digamos, hay más matices, pero en principio, para responder en forma simple a tu pregunta, sí hay una ley que protege a los datos personales. Estamos hablando con Valeria Milanés, directora del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles, también conocida como ADC, defendiendo tus derechos digitales, es el lema, por así decirlo, de esta organización, que ha hecho planteos también en otros ámbitos. Por ejemplo, participó del 15º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, y preguntarte al respecto, ¿con qué planteos participaron ustedes de ADC de este Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos? Mirá, la verdad es que fue una oportunidad muy rica para nosotros, porque la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales reúne, se viene reuniendo ya hace varios años, pero en principio solamente reúne a las autoridades de protección de datos de los países, o sea, de Latinoamérica y de Iberoamérica. Eso incluye también España, y quizás algún organismo supranacional europeo. Este año se permitió la participación de lo que denominamos sociedad civil y del público en general. Eso nos permitió a nosotros ir en carácter de asistentes. No tuvimos esta vez la posibilidad de participar en paneles, que eso también nos permite quizás compartir con el público nuestras inquietudes, pero lo que sí hicimos fue, nosotros tenemos investigaciones hechas, y las investigaciones no solamente tienen foco en Argentina, sino un poco en lo que pasa en Latinoamérica, y tuvimos la posibilidad de llevar investigaciones impresas que pudimos dar en mano a las autoridades de protección de datos de distintos países de Latinoamérica, de la Comisión Europea de Protección de Datos Personales, incluso a algunos referentes del sector privado. Y en estas investigaciones nosotros lo que hacemos es un análisis de la legislación vigente. En este caso puntual comparamos la legislación argentina, la chilena, la brasileña y la mexicana, y hacemos recomendaciones de cuáles son los criterios que entendemos preservan más a la persona. Porque, Claudio, si me permitís, voy a tomar un minuto más para explicar algo. Sí, sí. Cuando hablamos de datos personales, lo que hay que tener en cuenta es que el conjunto de datos personales hacen a la persona. No es que son es una cuestión de propiedad, sino de constitución de la persona, ¿sí? A veces, con todo el rastro digital que hay hoy por hoy, que todos dejamos, desde el uso de nuestro teléfono, el uso de la computadora, uno piensa que porque tiene el teléfono, está usando su teléfono en un cuarto cerrado, nadie se entera, pero todo lo que uno hace online, todo lo que uno busca, lo que le da me gusta, a quien sigue, a quien no sigue, todo eso deja un rastro digital. Toda esa información combinada, que hoy por hoy eso pasa, digamos, lo hacen las plataformas sociales con fórmulas que se llaman algoritmos, que utilizan diferentes variables, generan a veces información más precisa de uno que lo que uno mismo se puede imaginar o que lo que puede llegar a conocer una persona cercana. Digamos, esto parece como ciencia ficción, pero en realidad pasa, ¿no? Está pasando. ¿Es grave? Depende. En tanto uno lo sepa y pueda decir quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, estoy de acuerdo, bueno, será cuestión de cada uno. Pero lo que nosotros vemos es que, o advertimos, es lo que tratamos de compartir y hacer reflexionar, es que la mayoría de las personas no saben que todo esto pasa con su información. Entonces, bueno, por eso quería destacar esto último que te dije, y por eso también fue muy importante para nosotros poder estar en Santiago de Chile en el encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Esto fue el 20, 21 y 22 de junio. También preguntarte, sí, si hay alguna fecha concreta de eso que se había comprometido, tal vez este encuentro, de generar ámbitos de discusión pluriparticipativos y a impulsar modificaciones reglamentarias. ¿Eso tiene una fecha concreta y si se va a realizar aquí en Argentina? Mira, no lo sabemos. Va a depender un poco. De todos modos, esto de los encuentros pluriparticipativos es uno de los puntos que las autoridades de protección de datos acordaron incentivar en sus países. Una manifestación que puede parecer simple cuando se juntan autoridades estatales de distintos países, lograr una declaración así no es menor, digamos, porque tienen que ponerse muchos países de acuerdo y a veces son países que tienen lógicas de participación ciudadana distintas. Lo que nos va a tocar a nosotros, que somos actores, que seguimos esto en forma fuerte, en conjunto con las autoridades de protección de datos argentinas y con aquellas a las que tengamos contacto y demás, es insistir en que estos encuentros se den. Hoy por hoy no hay una fecha, esto fue muy reciente, posiblemente los encuentros de la Red de Autoridades de Datos de Iberoamérica se hace una vez por año. Entiendo que una manifestación como esta hará que el año que viene la reunión de las autoridades tenga quizás otro enfoque y eso permita que participe sociedad civil, como otros sectores quizás, ¿no? Pero obviamente a nosotros nos importa que se dé voz a sociedad civil, que de alguna manera representa o intenta proteger esto que parece un intangible, que son derechos humanos y más en el entorno digital, que es tan difícil de identificar, ¿no? Preguntarte también específicamente por esto que nos decías y que también lo tenemos anotado, digo, la concepción de derecho humano de los datos o de la información de cada uno y de cada una. Preguntarte cómo llegaron digamos, a esa definición y cómo la podés explicar para que la ciudadanía que tal vez no lo tiene tan internalizado lo vea de esa manera. Mira, hay como dos instancias en ese recorrido. Primero, es el reconocimiento que muchas constituciones, me refiero a constituciones nacionales y tratados internacionales de derechos humanos, han tenido respecto de la privacidad, ¿no? Que a veces está estos comentarios de la privacidad no existe, ¿no? Porque uno ve, digamos, tantas cosas en las redes, tanta información personal compartida en redes, que hay por ahí personas que dicen la privacidad no existe. Pero eso no es así, porque la privacidad, a lo sumo, toma nuevas formas. Pero el hecho de vos poder tener tu espacio personal, tu espacio de reflexión personal, tu espacio de no intromisión de otros, eso es indispensable para poder formar tu opinión, para poder pensar, para poder buscar, elegir. Con eso tiene que ver la privacidad. Ese fue un primer momento. Pero luego, cuando empezó todo el contexto digital, que ahora ha tenido una explosión feroz por el hecho de que todos los que tenemos un teléfono inteligente en la mano tenemos una computadora, entonces la cantidad de datos ha recrudecido. Pero cuando empezó un poco el contexto tecnológico y empezaron a automatizarse la recolección, el análisis de datos, que esto ha pasado siempre, ¿no? Siempre ha habido recolección de datos por una cuestión hasta de poder organizar la información. Al haber más datos de las personas, empezó a gestarse como en una tercera instancia de evolución de los derechos humanos, la concepción de autodeterminación informativa. ¿Qué es la autodeterminación informativa? Yo, Valeria, tengo derecho a saber qué sabe tal empresa o qué información tiene el Estado de mí. Y si esa información no es correcta, puedo pedir que se cambie, y si esa información ya no tiene razón de ser, puedo pedir que se elimine. De nuevo, Claudio, estoy como simplificando, ¿no? En el contexto tan complejo como en el que estamos hoy por hoy, va a haber matices de todo tipo. Pero ese es un poco el recorrido de estas nociones de derechos humanos, que están muy emparentadas, privacidad y lo que es autodeterminación informativa, a partir de lo cual se arma toda la estructura de protección de datos personales, pero que no necesariamente son lo mismo. Sí, es interesante, más allá de la simplificación, para que lo entendamos todas y todos, el hecho de diferenciar, ¿no? Aquella tal vez más afincada definición de los datos como una mercancía, en donde tanto términos, obviamente, en inglés, ¿no? Como la Big Data y demás, es por ahí lo ven o nos ven a nosotros como usuarios o usuarias más allá de un algoritmo, digo, en donde le estamos dando información de manera gratuita a distintas empresas, corporaciones y demás. Pero volviendo al principio, preguntarte si ya han tenido alguna respuesta concreta por parte de lo que fue esta presentación de ADC para con este memorando de entendimiento entre el Estado y Amazon. Mira, el por los plazos que se prevén dentro del esquema de acceso a la información pública para que el pedido sea respondido es de 10 días hábiles, con lo cual todavía están en plazo de responder. Lo que sí pasó, uno de los puntos de nuestro pedido de acceso a la información pública era que nos compartieran la copia del memorándum, que te diría que al día siguiente nuestro pedido fue compartido públicamente, con lo cual es de acceso para todo el mundo. De todas formas, el memorándum es como un texto muy genérico, nosotros esperábamos eso, o sea, en un memorándum de entendimiento no va a haber información especificada, pero lo que sí esperamos es que el resto de las preguntas que hicimos tengan respuesta. Sí, también repasando lo que es la página del Ministerio de Modernización, hablan de tres ejes por ahí bastante genéricos también, de capacitar a la plantilla de funcionarios públicos de la Argentina para usar la nube, el desarrollo de negocios en la nube en la Argentina, y también el apoyo al gobierno de la Argentina por parte de Amazon para modernizar el Estado, ¿no? En el marco de esta intención, por lo menos había voz de el Estado debe ser modernizado. Pero aquí también entra a jugar lo que es el ARSAT, porque por lo menos en lo que es la nota publicada por Perfil, hablan de que una primera respuesta de modernización fue que los data centers de ARSAT se utilizan para almacenar lo que es la información de precios claros del Ministerio de Producción, y también que va eso a modificarse y llevarse a Amazon. Ustedes también, digamos, ponen en vista también de lo que es este corredero de darle lugar a los privados en lo que es la participación en ARSAT, o por ahí ustedes no se enfocaron tanto en eso y sí en la presentación general. Mira, nosotros no ahondamos en pedido de información respecto de ARSAT, pero sí lo que pudimos elaborar o elaboramos cuando en distintas entrevistas nos preguntaron por el trasfondo de este pedido, fue también tener alguna idea de cuáles son las razones por las que el Estado opta por esta alternativa o optaría por esta alternativa. Es decir, si esto no puede, o un servicio como el que se pretende de Amazon, no puede ser provisto por servicios nacionales, digamos, que quizás sí, quizás no, hay discusiones técnicas al respecto, bueno, ¿cuál es el diagnóstico de situación? Y eso es lo que tratamos de ver también, y es muy posible que si tenemos respuestas al pedido, tengamos más preguntas, ¿no? Porque tampoco es que las... es también hasta un tema de decidir cuál es la política pública que se va a llevar adelante en relación al tratamiento de datos. Que de nuevo, si estás hablando de precio, bueno, eso también es parte de la decisión política, pero quizás ahí nosotros tanto no nos vamos a meter porque sale de del área de incumbencia de la organización, ¿me entendés? O sea, nosotros lo que queremos saber primero es si hay datos personales involucrados, porque eso sí gatilla el sistema de derechos humanos del que estamos hablando. Bien, Valeria, te agradecemos el contacto con la radio y sin dudas es una temática para estar atentos y atentas. Hablamos con Valeria Milanés, directora del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles. Si quieren contactarse con ellos, pueden buscar en Facebook a ADC, Asociación por los Derechos Civiles, y si no, también en Twitter en @ADC_derechos. Te agradecemos mucho el contacto. Gracias, Claudio.